Muchas gracias. La verdad que el agradecido soy yo, a la iglesia, a Carlos, el pastor Carlos, que me ha invitado y además nos está ofreciendo local los viernes de mañana para tener los cursos de griego. Hermanos, realmente es una bendición cuando uno puede estar o predicando o enseñando o haciendo cualquier obra para el Señor. Nosotros tenemos que verlo como dice la Biblia, como una oportunidad que nos están dando los hermanos para poder servir a Dios. Entonces es lógico que uno extraña, yo extraño a mi esposa Adriana, ella no pudo venir, hay mucha actividad en Montevideo, pero hermanos, es una bendición poder estar con ustedes en estos días, porque en definitiva me están dando la oportunidad que yo le pueda servir a Dios, no a ustedes, a Dios. Y entonces Dios nos bendice a todos nosotros. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Aquí nosotros tenemos, en Lucas 10, 25, el buen samaritano. El buen samaritano. Este pasaje tiene una profundidad de pensamiento, no solo por lo que enseña Jesús acerca del prójimo, sino porque tenemos que saber que esta palabra es suscitada por causa de una tentación. Entonces, cuando nosotros hablamos de tentación, no se olviden que la idea del intérprete de la ley era simplemente tentarle. Él no quiere saber qué debe hacer para ser salvo. No le importa. Pero está tentándole. Y es tan amplia la parábola, porque hay una tentación, hay una respuesta, hay una segunda pregunta para tentar, pero ahora sí es a quemarropa, a quemarropa, tanto que Jesús no puede responder, no puede responder. Bajo ningún concepto puede responder la pregunta que le hicieron, pero no es la primera vez. En una ocasión le llevaron, son de esas tentaciones que no la vemos tan fuerte como tentación, por lo general queremos ver la tentación en el desierto, o el mismo Satanás en Lucas 4, o la tentación en el Getsemaní, que no solamente deseó no morir, se lo pidió al Padre. Nótese qué tentación. No solo quiso no morir, se lo pidió al Padre no morir. Y no se lo pidió una vez, se lo pidió tres veces. Pero entonces nosotros vemos esas tentaciones y pasamos por alto otras tentaciones que decimos, bueno, fue un toquecito que hizo el enemigo, pero no es así. Cuando en una ocasión le llevan a una mujer encontrada en el acto de adulterio, le preguntaron, maestro, Moisés mandó a apedrear por este caso, ¿tú qué dices? Y él no puede responder, porque si él cita lo que dice la ley tiene que ser apedreada. Pero si él dice, bueno, cualquier cosa que diga se pisa el palito. Porque si él lo primero que dice es, bajo ningún momento, bajo ningún concepto y en ningún momento pueden apedrear a esta mujer, entonces le van a decir, estás negando la ley de Moisés. Pero si él llega a decir, entonces hay que matarla, le van a decir, el Jesucristo del amor, de la misericordia y de la gracia, ¿manda a apedrear una mujer sin ser juzgada por el Sanedrín? ¡Qué viene! ¡Qué excelente lo tuyo, Señor Jesucristo! No puede responder. Entonces se agacha, escribe en tierra que no dice la Biblia lo que estaba escribiendo, en ningún momento lo dice, pero sí podemos saber lo que estaban pensando los doctores de la ley. Sí lo podemos saber porque hay una profecía en Jeremías. Serán escritos en el polvo de la tierra los que te abandonan y se irán arrepentidos y se irán avergonzados. Y ellos pensaron que Jesucristo estaría escribiendo Jeremías. Jesucristo podía estar jugando al cerito, al tatetí, esos jueguitos de arena, ¿vio? Cualquier cosa. Lo importante era que quería que sus conciencias fuesen golpeadas. Y fueron. De tal manera que fueron dejando las piedras y avergonzados se fueron uno a uno, desde el mayor hasta el menor. Eso fue a quemarropa. pero esta tentación sí que es a quemarropa. Vamos a leer en Lucas capítulo 10, versículo 25, el buen samaritano. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esta es la primera pregunta. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Lo que responde el doctor de la ley es increíble. Logra resumir los 10 mandamientos en 2 como lo hizo Jesucristo. Los primeros 4 iban hacia Dios, los 6 restantes iban hacia el prójimo, los 10 mandamientos. Y este hombre, conocedor, muy conocedor, un hombre muy especial, este gran doctor de la ley, logra tomar Deuteronomio 5, logra tomar Levítico 19 y hace este gran compendio de amar a Dios y amar al prójimo. ¡Excelente! ¡Excelente lo que hace! Hace lo mismo que hizo Jesucristo cuando le preguntaron cuál era el gran mandamiento. Amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, cuando en el verso 28 Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y él se queda con una bronca, porque recibe del Señor Jesucristo la aprobación. Bien has respondido, excelente tu respuesta, doctor de la ley. Excelente tu respuesta. Y el doctor de la ley dice, ¿en serio? Sí, excelente tu respuesta. Simplemente tenés que hacer esto, entonces vas a tener vida. Pero él no quería saber eso porque ya sabía ciertos parámetros. Él quiere tentar al Señor Jesucristo. Continuamente no existió nadie que no tentase al Señor. Fariseos, escribas, saduceos, doctores de la ley, judíos, herodianos, epicúreos, estoicos, los grupos filosóficos de la época, discípulos, Satanás, los demonios, no quedó nadie. Su propia concupiscencia cuando deseaba ciertas cosas como Jesús, hombre, fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Ser tentado no es pecado. El pecado es cuando viene la tentación y se suma a mi voluntad. Es categórico lo que dice la Biblia, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y una vez que ha concebido, eso es unir, una vez que ha concebido, da a luz el pecado, tiempo después. Puede ser 3 meses, 1 año, 10, 14, no sé, hay un proceso de gestación. La metáfora de la vida que toma Santiago es, hay un proceso una vez que se une. Una vez que se une óvulo y espermatozoide, comienza la vida, después se da a luz, después de un proceso de gestación. Cuando viene la tentación, se tiene que unir a algo, y es a mi voluntad para que sea pecado. No se ve todavía. Me ven cantando, me ven alabando a Dios, me ven enseñando, me ven haciendo un montón de cosas, a otros también, pero tarde o temprano se da a luz el pecado. Tarde o temprano. Ahora, se tiene que unir a algo. Escuche bien esto. La tentación viene, ¿y por qué Jesús fue tentado 12 de veces y no pecó? Porque Él no hacía su voluntad, hacía la voluntad del Padre. Entonces no permitió que tentación y su voluntad se uniera. Si se hubiese unido es pecado, pero Él nunca hizo lo que quería, sino lo que el Padre quería. Mi Padre siempre está conmigo, dice Juan 8, porque yo hago siempre lo que le agrada. Pero la tentación llega ahora con una pregunta muy especial, que es la segunda pregunta. Versículo 29. Pero Él, queriendo justificarse a sí mismo, porque ahora tiene doble sentido la pregunta, quiere justificarse, no quiere quedar en ridículo, pero a su vez quiere seguir tentando, dijo a Jesús, y esto sí que es a quemarropa, ¿quién es mi prójimo? Y es tan grande y es tan profundo el pensamiento de lo que él describe, que él no puede responder quién es el prójimo. No puede responder quién es el prójimo. Porque si lo hace, entonces otra vez cae en la trampa. Si él dice prójimo es lo que dice Levítico, versículo 19, capítulo 19, entonces están diciendo, así que el prójimo es solo el hermano judío. Si él dice prójimo son todos, estás negando la ley. Y él no vino a negar la ley, vino a cumplirla. Cuando él cumple la ley, la absorbe. Todo parte desde la ley, pero las demandas son de la gracia. ¿Oísteis que fue dicho, dijo Jesús, ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, amarás aún a tu enemigo. Parte de la ley, amplía, viene y cierra y deja la ley adentro. ¿Oíste que fue dicho si se encontrara en el acto de adulterio? La ley solo condenaba el acto de adulterio. Parte de la ley la deja aquí, pero dice, yo os digo, y mete la ley adentro. Cualquiera que esté adulterando en su mente, en su corazón, ya es pecado. Las demandas de la gracia son mayores. Porque antes se juzgaba la carne y lo exterior, ahora se juzga lo que estamos pensando. Y usted dice, pero entonces, ¿estamos mal ahora? No. Las demandas son mayores, pero el alcance de la valía de la sangre de Cristo en la cruz es mayor, porque antes era una sola vez al año. Ahora usted puede dejar su matecito de lado allí en su cocina, cierra sus ojos y dice, Señor, y ya entró directamente a la presencia de Dios. No tiene que esperar un año que el sumo sacerdote entre con sangre ajena. Las demandas son más grandes, pero el alcance es superior y mayor. Y hoy podemos ir en cualquier momento, como dice Hebreos 10, 19, hermanos, todos. Si dice hermanos, somos todos. Teniendo, es un participio, continuamente, libertad, antes no había, ahora sí, para entrar en el lugar santísimo. Antes no podía entrar nadie, solo el sumo sacerdote, pero ahora todos podemos ingresar al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo. Antes no era ni nuevo, y mucho menos transmitía vida ese camino, pero este camino, el de Jesucristo, transmite vida. Transmite vida por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, pero por su sangre. Entonces uno dice, las demandas son mayores, pero su alcance es ilimitado a donde puede llegar su presencia. El alcance de su sangre ahora nos lava y nos limpia. Y podemos pecar, o pudiésemos pecar, en contra del claro mandato de Dios, para utilizar el verbo correcto. Tal vez, a pesar de la clara prohibición, usted y yo pecamos en este día. Pero para ese pecado puntual tenemos un abogado. Para el mundo no le sirve el abogado, el mundo necesita el Salvador. Pero para usted y para mí tenemos un abogado que está abogando, y si confesamos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice Primera de Juan 2:9. Era quemarropa. ¿Quién es mi prójimo? No puede responder ninguna de las dos cosas. No puede decir que es levítico, tampoco puede decir que son todos, porque vino a cumplir la ley, no a abrogarla. Entonces, aquí viene la clave. Si él no puede responder, va a armar una historia que yo la voy a aplicar en esta noche para que el que responda sea el doctor de la ley. Dice el versículo 30, respondiendo, ponga atención, dijo, un hombre. Yo quiero que pongan atención en la gramática. No dice el hombre, no es artículo determinante. Cuando Jesús arma la parábola, está pensando específicamente en todos los detalles para que el doctor de la ley entre por el aro para que conteste lo que Cristo quiere que él conteste. O en definitiva, para que él conteste lo que él mismo preguntó. Y dice, un hombre, es un hombre cualquiera, descendía de Jerusalén a Jericó. No dice de Rosario a Pergamino. No dice de Buenos Aires a Montevideo. Dice de Jerusalén a Jericó. Por lo tanto, él ya está armando la parábola, la historia, para que ellos den por sentado que es un judío. ¿Me van siguiendo? Y no viene del Carrefour. Viene de Jerusalén. ¿Qué habían en Jerusalén? El coto, el templo. Entonces, estaba el coto vendiendo yerba uruguaya. Dígame dónde está. Está armado todo para que entre por el aro el hombre de Jerusalén. La historia de cómo es Jesús, escúchame bien, un hombre X, pero judío y viniendo del templo, descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron. Y ojo que se fueron, dejándole medio muerto. Ahora, hermanos, literalmente yo quiero lograr no espiritualizar las cosas, ni cada verbo lo voy a espiritualizar, pero esto fue armado para mostrar el prójimo, en definitiva. Cosa que él no tiene que responder, cosa que él no puede responder, tiene que responder su propio prójimo. Y cuando nosotros vemos esta historia, o estamos en la historia, escuche bien lo que voy a decir, o somos parte del que cayó, o somos parte del que pasó. No hay otra opción aquí. No hay otro personaje. Si usted no es Jesucristo, como no lo es, y si usted no es el doctor de la ley, como no lo es, o usted está herido en esta noche, o usted está sano y tiene que cubrir al herido. O una u otra. No hay opción, porque Jesucristo no es. O yo estoy del lado del caído y el golpeado, despojado y medio muerto, o de lo contrario estoy del otro lado, que soy de los que voy pasando. Ahora, yo quiero predicar para los dos grupos, porque es muy probable que usted tenga que oficiar siendo los dos grupos. Usted dice, pero yo estoy herido, Leites. Tengo una herida que la vengo arrastrando de hace mucho tiempo. No voy a hacer regresión a ver cómo comenzó. Pero hay cosas que no perdoné todavía. O creo que perdoné, pero cuando me mencionan al hombre, me viene bronca. Entonces no perdoné. Y no estoy diciendo que el perdonar es olvidar. El disco duro no se formatea. Pero usted no se amarga cuando le mencionan a la persona. Usted puede hacer chistes. Usted puede decir, qué tiempo aquel, pensar que era inmaduro y me entrompé y me enojé y casi dejé al Señor, pero ahora me mato de la risa. Ahora puedo reírme de las inmadureces y del infantilismo espiritual. O usted es el despojado, el herido, o el que está medio muerto. Usted dice, Leite, es muy duro eso. ¿Cómo vas a predicar en una iglesia día domingo que pueden haber algunos que están muertos? Bueno, algunos pueden estar muertos, otros ya están. Podría ser más duro todavía. Hermanos, ¿cuántas veces hemos venido a la iglesia heridos, despojados por las frustraciones, por los golpes de la vida, por aquellas metas y planes que no han sido podido llevar a cabo por tiempo, por escasez? Porque cuando me iba a poner a estudiar, tuvimos al hijo y ya teníamos que quedarnos uno en casa y que los pañales y que la ropa y la leche y ya quedó el estudio frustrado. O a veces, algunos proyectos de vida que por diferente situación uno se siente como despojado de la vida, como que no se ha realizado todavía en algunas áreas. Claro que puede pasar eso. Claro que en esta noche puede haber sueños perdidos. Pero esos sueños perdidos, si estamos en el Señor, pueden ser parte del plan y el propósito y el gran beneplácito de Dios para nuestras vidas. Claro que podemos estar heridos como este hombre, porque se fueron. Y usted dice, ¿dónde están los que nos hirieron? No están. Hay heridas que no solamente no se han cicatrizado, sino que tienen gangrena en alguno de los casos. Pero también dice, dejándole medio muerto. Usted dice, no, no, si yo vengo a la iglesia todavía estoy con vida. Sí, dije medio muerto, no dije que mitad. Dije medio muerto. Ahora me llama la atención que dice medio muerto y no medio vivo. ¿Cuál es la otra mitad de medio muerto? Medio vivo. Pero la idea es mostrar el énfasis de la muerte espiritual. Y usted dice, pero yo no estoy muerto espiritual. Yo vengo todos los domingos a la iglesia. Traigo mis ofrendas, mis diezmos. Yo no soy como este publicano. Hermanos, o estamos de este lado o estamos de este lado. Pero una cosa, a veces vamos a tener que estar de los dos lados. Porque usted va a tener escasez y mañana lunes es feriado, pero el martes va a tener que pagar la cuenta. Y tiene fecha de corte tal vez y no tiene dinero. Y tal vez tiene algo que resolver y usted hasta el día de hoy domingo no ha resuelto nada. ¿Para colmo usted no está deseando que mañana sea feriado? Porque mañana debería resolver algo, pero es feriado. Y usted no puede resolver nada. Y aunque no pueda resolver nada y usted está despojado o herido o con algunos problemas, usted va a tener que seguir siendo de bendición igual. Y va a tener que seguir buscando a ver a quién puede bendecir. No es podríamos decir, el consuelo del tonto decir que hay otro que está peor que yo. Pero crea que hay muchos hermanos que están más heridos que usted, más despojados que usted y más muertos que nosotros. Y van a tener que sí o sí necesitar la ayuda suya. Cuando él arma esta parábola, cada detalle está armado perfectamente para que el hombre conteste quién es el verdadero prójimo de nosotros. Entonces ahí está el hombre, herido. Se fueron. ¿Cómo que se fueron? No pueden ser tan insensibles. Sí, se fueron. Y ahí están los heridos. En esta noche pueden haber muchos heridos, muchos despojados en sus emociones, sentimientos y algunos medios muertos. Pero dice el 31, aconteció que descendió un sacerdote, ya no hay que especificar si era judío, por aquel camino y viéndole, ponga atención, que lo vio, pasó de largo. Y yo quiero decirles algo, hermanos. ¿Cómo podemos ver y seguir de largo? ¿Cómo podemos ver la necesidad y seguir de largo? ¿Cómo podemos ver tanta necesidad en Rosario y seguir de largo? ¿Cómo es posible? La Biblia es muy clara en Santiago. El conocimiento inactivo del deber de cada uno de nosotros es pecado. Vuelvo a repetir. Se lo digo más bíblico, el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado por pecado. Viéndole, no es que no vimos, vimos. El verbo para ver aquí es el verbo más enfático para ver con observación. No es que vieron a alguien y sospecharon que se había caído porque tropezó. Este ver es observar que está herido, que está medio muerto, que está despojado. Este ver es observar, como muchas veces observamos a nuestros propios hermanos que están amargados, afligidos. Algunos, usted nunca se enteró, ha venido con hambre a la iglesia. Otros con los zapatos agujereados. Algunos tuvieron que hacer cambio de plantilla de zapato poniendo diario. Otros no. Otros con plantilla de corderito importado. Y uno dice, yo no vi la necesidad. Estaban haciendo señas a muerte. Nuestros compañeros de estudio están haciendo señas a muerte. Si no captamos las señas de nuestro prójimo, nunca seremos bendecidos. En una ocasión fueron a pescar porque Jesús le dijo que fuesen a pescar. Cuando la noche había sido frustrada, y traían tan cantidad de peces en la red que se rompía, e hicieron señas a sus compañeros. Y sus compañeros se acercaron, y trasegaron de los peces, y ambas barcas casi se hundían de la gran cantidad de peces. Si usted no se acerca a la barca que está hundiéndose, ni ellos reciben bendición, pero tampoco usted recibe bendición. Pero cuando nos acercamos a la barca necesitada, cuando nos acercamos a aquella barca que está sobremanera cargada, entonces pasamos peces para este lado. Pasamos para este lado y ellos son bendecidos y usted es bendecido. ¿Cómo podemos pasar de largo observando la necesidad? Usted en este invierno supo cuántas personas, cuántos niños se acostaron con apenas una leche aguada. ¿Cuántos niños? ¿Cuántos adolescentes? ¿Cuántos hermanos han pasado necesidad en este invierno? Mal comidos, poca alimentación, tal vez con frío. ¿Cuántas cosas? ¿Usted supo de algún caso? ¿Sabe lo que hizo? Yo voy a orar por ellos. Yo voy a orar por ellos. ¿Orar? Orar está bien. Simplemente para que cuando vaya a visitarle no me muerda el perro. ¿Escuchó lo que dije? Orar está bien. Señor, cuando yo vaya a llevar el azúcar, la yerba, el fideo, un poquito de leche, cocoa y chocolate, te pido, Señor, que tú vayas delante de mí, delante de nosotros y allanes el camino y que encuentre a mi hermano o que encuentre al vecino y el perro ese rabioso de porquería que muerde, Señor, que justo esté con un hueso en el fondo. Esa es la única oración que podría aceptar. Después, ir y bendecir. Y preguntarle al pastor, Pastor Carlos, Carlos, ¿habrá alguna necesidad en la iglesia? Y usted va a ver una lista grande de necesitados. Hay hermanos que están encargados de la visitación, ¿no, Carlos? Entonces nos arrimamos al pastor. Pastor, sin pasar por encima de nadie, ¿puedo acompañar a hermanos para visitar? Si yo preguntase, no lo voy a hacer, pero si yo preguntase cuántos hermanos están para la visitación, tal vez son muchos menos de los que cantan. Y uno dice, ¿qué está pasando con nosotros? La iglesia, la misma palabra dice ecclesia, reunión de gente afuera. Pero no solo mostrando el nombre de Cristo, con versículos de Juan 3:16 y Romanos 5 y Romanos 6. Predicar, predicar y predicar. Y cuando sean necesarias, utilicemos las palabras. Pero no estamos cambiando mucho a esta sociedad, hermanos. No estamos cambiando mucho a América Latina. Decimos que somos una iglesia fuerte, que tenemos poder, que tenemos a Cristo. Algunos agarran pancartas y se van al Congreso, y otros se van a Montevideo, al Palacio Legislativo. Pero si la mujer quiere hacer aborto, por más que salga la ley, lo va a hacer en Rosario, en Pergamino, o en Salta, o en Tierra del Fuego. Esté o no esté la ley. Pero si esta muchacha tiene a Cristo en su corazón, ella va a decir, yo no voy a matar a mi hijo. Me dejaron sola, me utilizaron, se fue el bandido. Estoy ahora juntando para los pañales. Pero no lo voy a matar, porque está Cristo en el corazón. No porque hay una ley que nosotros empujamos, sino porque hay una ley del amor en el corazón, que es Cristo. Siguió de largo, viéndole, pero viéndole es el verbo eidon, que quiere decir, yo estoy observando lo que está pasando, pero quiero seguir de largo. Fíjese que dice, viéndole, pasó de largo. No, no voy a estar hablando de las palabras griegas cada rato, pero la palabra pasó de largo es antiparestein. Anti quiere decir en contra. Quiere decir, en el griego, y se puede traducir al español, que él tomó la dirección en contra de donde estaba. Ni siquiera quiere pasar por al lado, porque la idea española en la 60 dice, viéndolo pasó de largo, como que vio y pasó, allí está y sigue de largo. No, ni siquiera quiere pasar cerca de largo, quiere verlo y decir, uy, ahí está todo roto, ahí está pasando necesidad, mirá si por ahí me acerco y me pide un mango. Mirá si me pide algo de lo que yo tengo en la alacena de casa. Mirá si me pide, Héctor, ¿puedo ir a tu casa? ¿Me prestás una frazada? ¿Me prestás algo? ¿Me ayudás un poquito? Uy, entonces voy para atrás. Para el lado opuesto. No es que pasó de largo. Toma la posición opuesta. No sea cosa que digan leites. Y yo dije, ¡ay, me vio! Entonces tengo que poner cara espiritual. ¡Uy, hermano! Dios te bendiga, Dios te me bendiga. Y toda la frase que usamos, la acción celestial, la sangre del pacto esté sobre ti. ¡Oh, amado hermano! Y le hablo en 60 además. Versión 60 le hablo. ¿No me viste, Leite? No te vi. ¿Qué pasó? Acá estoy herido, medio muerto, estoy despojado, no sé qué hacer. Algún pecadito hay en tu corazón, si no, no estás así. Yo lo que puedo hacer por ti es citarte un versículo en el griego, te lo paso, y si lo entendés, lo entendés, si no, pedir discernimiento de espíritu, pero yo te lo paso en griego. Ahora, la idea es seguir de largo, pero la idea es que no me vea. Mirá si me ve y me dice, ¡ay, te vení, precio una ayuda tuya! Tengo los pibes que están pasando mal. Digo, bueno, mirá, problemas tenemos todos, los míos también. Yo no puedo ayudarte en este momento, pero voy a estar orando por ti. Y con esa de vamos a estar orando por ti, somos los más negligentes e insensibles hermanos de la historia. Toma la posición opuesta. Lo ve, y cuando lo ve, dice, uy, me voy a rajar temprano. Se va el tipo. No quiere pasar al lado, porque si lo pasa al lado, él puede decir, mirá si por ahí me conmuevo y tengo que ayudarlo. Posición opuesta. No quiero ni saber quién está en problema. No me contés. No, pero quiero contarte que estamos orando por fulano, mengano, sultano. Mirá, no quiero saber, vamos a orar. ¿Por qué no quieres saber? Porque el que sabe está comprometido a hacer. El que sabe ya está presionado qué debe de hacer. El conocimiento inactivo de cada uno de nosotros, conocimiento, pero inactivo, es pecado. La Biblia dice en Mateo 25, porque sabías, debías haber dado el dinero a los banqueros. ¿Sabías? Sí, yo sabía. Por tanto, si sabías, entonces debías haber hecho esto. ¿Y sabes cuál es el tema? No queremos ser responsables. Nos queremos hacer trampa en el solitario, no queremos ser responsables. Y la manera de ser menos responsable es tratar de no saber nada. Por eso la posición de salir para el lado de atrás. No es como 60 que dice, viéndolo pasó de largo. Como que le dice, chao flaco. No, la idea es que no me vea. La idea es que ni se entere que yo pasé por ahí. Cosa que después, cuando esté bien y me encuentre en alguna iglesia, en alguna conferencia, en alguna confraternidad, me dice, Leites, yo estuve muy mal, estuve en el piso, estuve herido, y no estaba enojado con Dios, estaba herido por los hombres. Yo no sabía nada. Si yo hubiese sabido, ¿por qué no me llamaste? ¿Por qué no me llamaste? Vos sabés que estoy dispuesto hasta 2:15 de la mañana. No tenía ni para el celular. Hubiese sido, muchacho, sinvergüenza gospel. Seguimos. Verso 32. Asimismo un levita, tampoco hay que especificar que es judío y venía del templo, ¿no? Llegando cerca de aquel lugar y viéndole, es el mismo verbo, ¿eh? Hay 11 verbos para ver. 11 verbos en el griego para ver. Y este verbo no solamente es el más fuerte. Es un participio presente activo, nominativo singular masculino. Los verbos en el griego se ubican de 6 maneras diferentes. ¿Qué quiere decir participio? No es que lo vio, no es que lo vio viéndole, viéndole. No es que vio así de pasada y después alguien dice, che, ¿vos viste algo en el camino? ¿Vos sabés que me pareció ver algo? Hice así, vi algo allí, no sé lo que era, mirá, sinceramente. ¿Era un hombre? ¿Cómo que era un hombre? Sí, era un hombre. ¿Estaba golpeado, herido? Ah, mirá, no, ni cuenta me di. No, no, no. Es responsable total, porque es un participio presente de la voz activa. Él está mirando continuamente y antes que lo descubran, este también toma la posición opuesta. No sea cosa que se vaya a dar cuenta que soy un levita. Para colmo los dos, tanto el sacerdote como el levita eran muy bien identificados. ¿Por qué? Y usaban corbata negra, prendedor dorado, anillo de profesor docente en Uruguay. Dice, ¿qué pareció al este, che? Ay, pura coincidencia nada más. Hermanos, qué triste es, y el mensaje para mí primero, espero que para usted algo vaya también, pero para mí es, qué triste es que seamos cristianos, seguidor del Altísimo, y vemos y nos alejamos. Ahora, le voy a decir algo, Si usted está herido, a usted no le gustaría que se alejaran. Si usted está despojado y medio muerto, no le gustaría que se alejaran. O estamos en un lugar o estamos en el otro. Viéndole, pasó de largo la misma palabra antiparestei. El mismo verbo tomó la oposición en el camino. Anti, en contra. Posición en contra. Lugar inversa a donde está el herido. Pero, escuche bien, un samaritano. Todos sabemos que los samaritanos salieron de un grupo, de una mezcla de los asirios. David, escuche bien, Saúl, David y Salomón. Reino Unido, ¿me siguen todos? ¿Cómo estamos en la historia? Saúl, David, Salomón, ¿andamos bien en la historia? Después viene San Martín con el caballito, la frontera, pero eso después, o sea, hay un gran lapso de tiempo. Pero tenemos Saúl, David y Salomón, Reino Unido. Salomón hace unas chamboneadas ahí, deja a su hijo. Su hijo se pensó muy inteligente, pidió consejo a los jóvenes, los ancianos que habían aconsejado a Salomón. Me da la impresión que algo sabían estos veteranos. Si habían aconsejado a Salomón, creo que algo sabían. Entonces le dijeron, bueno, afloja un poquito los impuestos y... No le gustó mucho a Roboán la idea, entonces pide consejo a los jóvenes. Los jóvenes le dijeron, si tu padre castigó con azotes, tú castígalos con escorpiones, cóbrale más impuestos. Y él dice, estoy escuchando lo que yo quería escuchar, eso es de Dios. Entonces, se divide el reino. Cuando se divide el reino, bueno, queda Jeroboam por un lado, Roboam por el otro, todo un desastre. Pero de la línea de Israel, hubieron 20 reyes que fueron todos un desastre. Tanto que caen en la cautividad asiria antes que el pueblo de Judá. Y Judá hubieron también 19 reyes, de los cuales 9, 10 fueron buenos. Y demoraron un poquito más en caer en la cautividad babilónica por causa de que eran un poco mejores. Pero los que habían caído de este otro lado, los malos, que eran todos los reyes malos, ellos caen en la cautividad asiria. La mezcla de ese pueblo de Israel con los asirios, y sigue toda la mezcolanza, salen los samaritanos, que era una mezcolanza rara. Y los judíos caen en la cautividad por medio de Don Nabucco, ¿recuerda Don Nabucco? Nabucodonosor, pero se mantuvieron fieles. Y ahí tenemos ejemplo de un Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, hombres de Dios que a pesar de la cautividad se mantuvieron fieles. Y regresan, ya lo sabemos, por Zorobabel, Esdras, Nehemías. Y hay otro grupo del otro lado, mezcolanza, samaritanos, era un desastre, era un paganismo tremendo. Regresa también un pequeño remanente como para tipificar que ahí estamos nosotros también en ese remanente que no somos judíos. pero nunca se dieron judíos con samaritanos. Nosotros somos puros. Nosotros somos puros. Nosotros somos super espirituales. Y ustedes son la escoria de la vida. Son unos paria gospel, unos linchera gospel. Y no se daban. Pero en la historia armada por Cristo resulta que, asimismo, fíjense lo que dice en el verso 33, pero un samaritano que iba de camino, obviamente iba de camino porque no puede pasar por Jerusalén, no le permitían. ¿Escuchó eso? Obviamente no viene de Jerusalén a Jericó, no viene del templo. Puede venir del Coto o del Carrefour, pero del templo no. Y además dice, un samaritano que iba de camino. No está viniendo de Jerusalén porque no le permiten Jerusalén. Vino cerca de él. Y viéndole, ¿sabe qué verbo es? El mismo que los dos verbos anteriores del sacerdote y del levita, Eidón. Participio, presente, activo, observando, observa, y dice, no puede ser, pobre hombre. Entonces viéndole, fue movido a misericordia. Ahora pongan atención, hermanos, él no se preguntó, ¿será mi prójimo? Él simplemente se hizo prójimo. Él no está diciendo, si es judío, que se muera. Los judíos siempre nos despreciaron. Nosotros somos los perros o perrillos. Los judíos nos han despreciado toda la vida. ¿Y ahora tengo que ayudar a un judío? No, bajo ningún concepto. Y se acerca y dice, mire, ¿quién es usted? Ya por la vestimenta se daba cuenta. Dice, mire, a mí me parece que usted es judío. ¿Puede ser que sea judío? Sí, mire, pero no miremos eso. Sí, yo miro, señor. Hasta luego, Me tengo que ir al culto. Rodríguez 542. Pero, ¿y si llegas tarde? No puedo llegar tarde. Está Leite predicando, no puedo llegar tarde. Mire bien, viéndole fue movido misericordia. No dijo, ¿será mi prójimo? ¿Será samaritano? ¿Será quién será? ¿Será judío? No pregunta quién es. No pregunta quién es. No pregunte quién es. Solo hágase prójimo. ¿Saben en su cuadra cuánto están necesitados? Es muy probable que cuando usted diga que es cristiano en su cuadra, el vecino le diga, no te lo puedo creer. ¿En serio? ¡Sí! Hace 150 años. Mi abuelo era paleolítica en el Señor. ¡Oh, como siempre pasaste de largo, con la trompa así media raro y no saludás! Y no sé, qué sé yo, yo pensé que era cualquier cosa menos cristiano. No, yo soy cristiano. Muchos se van a quedar asombrados si le decimos que somos cristianos. Algunos ni quieren decir que son cristianos porque ya se han portado mal. Entonces dice, uy, para quedar pegado no digo nada. Miren, entonces dice, y acercándose, qué impresionante, hermanos, el verbo acercándose es el verbo totalmente opuesto a lo que decían los otros, que decía, pasó de largo, que tomaba el camino opuesto. La palabra acercándose es corriendo, no yendo para atrás al lado opuesto, corriendo hacia adelante donde está la necesidad. No estamos corriendo mucho, hermanos, para donde está la necesidad. De hecho, estamos tomando la postura opuesta de donde está la necesidad. Vamos a ponernos en las brechas del Señor. El gran mandamiento no es el que usted piensa. El gran mandamiento es ir, predicar el Evangelio, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo realmente discípulos, dándole una buena instrucción. Pero no estamos haciendo lo que el Señor nos ha pedido. Y Él ahora, el verbo no es correr para atrás como lo demás, el verbo es correr para adelante. Pero si Él va a llegar igual, pero quiero llegar antes. El tiempo es corto, hermano, no hay tiempo para perder. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Aprovechando bien el tiempo, dice Efesios 5:16, porque los días son malos. Entonces, él corre hacia el herido. Y si es herido, ustedes saben que los minutos son y pueden ser de vida o muerte. Pueden ser los minutos lo que determina si tiene vida o si tiene muerte, hermanos. Está herido. Está herido este hermano, está herido este vecino, está golpeado, está medio muerto, viéndole. Acercándose, pongan atención en el 34, vendó sus heridas. Ahora, dígame una cosa, ¿usted piensa que este samaritano que iba de camino llevaba un botiquín? ¿Usted piensa que llevaba botiquín? ¿Sabe lo que es el botiquín, no? Cajita blanca, Cruz Roja, y adentro un montón de cosas. ¿Usted piensa que llevaba botiquín diciendo, voy a andar por el camino a ver si encuentro gente golpeada, herida y despojada? No, hermanos. Si él vendó sus heridas, es porque él partió parte de su ropa, sacó parte de su ropa, ha hecho ustedes tiritas con ropa, ha atado la parra, ¿tienen parras? ¿No hay parra acá? ¿Solo hay plátano? Sí, un poquito de agua. La parra se ata con polleras viejas, camisas viejas, en desuso, camisa de algún vecino que cayó para este lado. ¿Para qué cayó? Entonces usted hace el tirito, saca los botones, porque los va a precisar algún día. Algunos ni saben lo que son botones. Es diabólico eso para algunos. Algunos piensan que los botones se pegan con la gotita. No, lleva aguja, ¿eh? Entonces, él tuvo que romper parte de su vestimenta. Hermanos, ¿estamos dispuestos a sacarnos algo que es nuestro? Pero no sacarnos, romperlo, porque ya no nos va a servir. Para vendar las heridas. Es muy importante, hermanos. Hoy no queremos gastar ni un kilo de azúcar con los vecinos. Hoy no queremos invertir una hora con los vecinos. No, no me compliqué. Uy, mirá, están golpeando la puerta. Apagá la luz. Shh, no te muevas. A mí me deschaban las dos perras. Yo tengo dos Rottweiler. Y las perras me deschaban enseguida. No puedo hacerlo. Tengo otra táctica. Después se la enseña. Apaga la luz, que no sepa. ¿Quién es? ¡Shh! Habla bajito. Es el que viene a pedir azúcar, yerba, y viene a pedir unos pesos. Ya le di, 1970, le di 5 pesos. No lo puedo ayudar más. Estaba Perón en el gobierno, 40 y pico, en el 1940 y pico. Vino del exilio Perón y usted había ayudado a alguien. Hermanos, no estamos dispuestos ni a invertir 15 minutos con el vecino. Mire, ¿sabe qué? No me cuente los problemas. Vaya a la iglesia si quiere. Entonces que venga acá y que se arregle acá. Y después si lo veo, salgo por el costado. Pero él rompe, vendó sus heridas, rompe. Rompe y empieza a vendar. Pero antes de vendar, dice el texto, echándoles aceite y vino. Nada espiritual, ¿eh? Nada de locas pasiones, que unciones de acá, de allá. Una persona sin vergüenza llegó a Montevideo y vio el video y me llamó por teléfono. Y si usted es muy sarcástico con los hombres de Dios, usted dijo que no somos ungidos, que somos untados. Yo había dicho eso. Y yo le dije, pero eso no es nada. Algunos te ungen con aceite de serpiente. Porque son sinvergüenza, ¿eh? No es que son pastores, son sinvergüenza. Son traficantes de fe. Rematadores de Cristo al mejor postor y te venden a Cristo a precio de regateo. Sinvergüenzas. Entonces él me llamó y estaba enojado. Pero hermanos, acá no hay nada espiritual. Acá era parte de su aceite. Y Y aquí era parte del vino que él llevaba. El vino es esa función terapéutica como para desinfectar, el aceite para suavizar las heridas. Estamos dispuestos a gastar de lo nuestro. Él rompe su camisa, rompe su ropa, saca del bolso, saca aceite, saca vino. No está pensando en las milanesas y en los huevos fritos que va a tener menos vino, menos aceite y menos vino. No está pensando, está pensando en hacerse prójimo. Y dice algo más. Escuche bien esto ahora, poniéndole en su cabalgadura. Esto sí, para mí es muy fuerte. Porque hoy nadie está dispuesto en caminar al lado del herido, hermanos. Y mucho menos él arriba de mi caballo y yo cinchando la cuerdita. Porque yo no estoy dispuesto a bajarme del caballo, hermanos. Hoy el cristiano no está dispuesto a bajarse del caballo. Nadie quiere bajarse del caballo, hermanos. En todo caso, que me acompañe y yo lo ayudo. Pero yo sigo en el caballo mío. Es mío. Yo lo gané. Mi esfuerzo. Mi formación. Mi esto. Mi lo otro. Y este muchacho dice, yo te ayudo a subirte en mi cabalgadura. Y capaz que este le preguntó, ¿y usted qué va a hacer, señor? No importa. Yo voy a caminar al lado suyo. ¿Estamos dispuestos de caminar con el herido? Mire que caminar con el herido indicaría que usted se va a golpear sus piernas en las rocas. No eran camino de rutas. Caminar con el herido indicaría que usted va al lado y tiene que andar golpeándose los pies, las rodillas, los tobillos. Y por ahí no dice nada para que el que va arriba del caballo no se sienta comprometido a bajar. Y por ahí te pregunta, ¿qué le pasó a la gente? No, nada. Es un callo que tengo hace tiempo. Para que él siga cómodo en el caballo. Pero hoy no estamos dispuestos a bajar, ni siquiera bajarnos del caballo. Estamos muy activos los cristianos. Y el Señor dice, ¿qué estás haciendo por el prójimo? Fíjese lo que dice. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Cuidar de él? ¿Qué hospital es el que está por Mujica? Es un lindo hospital. Nuevo. Entonces encontramos al herido. Lo cargamos en el caballo. Vamos nosotros hinchando. Llegamos al hospital, Mujica y la otra. Pellegrini. Pellegrini es famoso. Es donde se suscita toda la historia de la humanidad. Pellegrini en la Mitre, ahí donde está la gallega. Eso todo el mundo, hasta los montevideanos saben eso ya. Entonces lo llevo, voy a recepción, y dice, ¿quién es el señor? Traigo un enfermo. Ah, por acá no, vaya por emergencia, ¿qué está haciendo con un caballo acá? Bueno, discúlpeme, qué sé yo, las costumbres de acá. Entonces me voy por emergencia, dejo atado el caballo en un palenque, que es el poste de la intendencia, entro, lo atienden, no me muevo, porque tengo que saber el informe del médico, como a las 4 horas, porque estaba complicado la emergencia, como a las 4 horas sale alguien así y me dice, el acompañante del hombre golpeado y herido, yo, mire, el señor está muy golpeado, muy herido, no es grave, lo vamos a pasar a sala, ¿usted qué va a hacer? No, yo me quedo. Bueno, mire, él precisa ropa, un pijama, precisa un poco de comida, agua también, unas galletas sin sal y qué sé yo. Yo me quedo. ¿Está dispuesto de quedarse a cuidar a alguien que encuentra en la calle? Si a duras penas está cuidando a algún familiar. Cuando alguien dice que está enfermo, te dice, uy, justo tengo que laburar hoy. Y se puede cuidar a fulano de tal, mira, justo entro a las 4:15 de la mañana. Mentira, pero no queremos ni cuidar a los familiares. ¿Estamos dispuestos de cuidar a alguien que está en la calle? Nos quedamos toda la madrugada, y ustedes saben lo que es una madrugada en un hospital, Vale por 18 horas cada hora. El suero va pasando y no pasa nunca. Es todo interminable. Usted está esperando que salga el sol, que venga el relevo, porque es interminable la noche. estamos dispuestos a cuidarlo, llevarlo al mesón. Pero algo más, miren lo que dice ahora el verso 35. Otro día. ¿Sabe que si el texto hubiese dicho al otro día quiere decir que es un día? Pero al decir otro día está diciendo que él se quedó varios días. Otro día, X. Al partir, sacó 2 denarios. 2 denarios. Imagínense lo que son 2 denarios en aquel entonces. Ya había perdido camisa, ya había perdido aceite, ya había perdido vino, ya había perdido de hacer lo que tenía que hacer porque ahora está cansado, agotado. Llevó al hombre al mesón, lo cuidó varios días y ahora le dice al mesonero: señor, yo me tengo que ir porque tengo compromiso, tengo que hacer cosas, no pude avisarle a la patrona, tengo que irme a hacer las cosas, pero yo le dejo 2 jornales. Porque él va a precisar algún suero, él va a precisar alguna vitamina, algún antibiótico. Él va a necesitar un agua con gas. Él va a necesitar una fruta. Él va a necesitar un... ¿cómo le dicen acá? ¿Papagayo? ¡Qué cosa rara! Un papagayo de vidrio. Es más higiénico que el otro. Así que, señor, todo lo que él gaste, por favor, anótelo. Escuche cómo sigue ahora. Verso 35. Al otro día, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo, ponga atención a lo que le dice. Y esto sí que es fuerte, Cuídamele. ¿Sabe lo que quiere decir cuídamele? No es cuidalo, che. Es cuídamelo. Es mío. Ahora es fuerte. No dice cuídalo, che. Dice cuídamelo. Es mi prójimo. El Señor nos ayude. Cuídamelo. No estamos dispuestos a cuidar a nadie. Mire cómo sigue. Y todo lo que gastes, de más, yo te lo pagaré. Y escuche cuándo. Cuando regrese. Nosotros lo dejaríamos y nos vamos. Por ahí le pido el número de teléfono. Dice, mire jefe, deme su número celular, así yo en unos días le llamo y ¿sabe qué? Lo invito a venir a la iglesia. Eso sí, usted tiene que decir que yo le gané. Diga, lo trajo Leites. Así todo el mundo dice... Qué lindo, qué hombre de Dios Leites. Cuando yo regrese, él regresará para seguir viendo cómo está su prójimo. Qué pregunta la de Cristo, ¿no? Dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo? Escuche bien esta frase del que cayó. Es prójimo del que cayó. Porque la pregunta primaria es ¿quién es mi prójimo? Pero la respuesta no es ¿quién es mi prójimo? La respuesta es tú tienes que ser prójimo del que cae. ¿Quién fue de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó? No del que pasó, del que cayó en manos de los ladrones. Él dijo, el que usó de misericordia, tan sinvergüenza, que no contestó diciéndole al maestro, fue el samaritano. No lo puede decir por sinvergüenza, porque odiaban a los samaritanos. Entonces tiene que contestar, pero entonces la contestación fue del que usó de misericordia. ¿Pero quién fue? Del que usó de misericordia. No voy a decir samaritano. Los odiamos. Del que usó de misericordia. No se animó a contestar, fue el samaritano. Solo dijo del que usó de misericordia. Y pensó que con eso bastaba y el Señor le dijo, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y eso es lo que el Señor nos dice en esta noche, ve y haz tú lo mismo. Porque el conocimiento inactivo del deber de cada uno es pecado, hermanos. Es pecado. Oramos. Señor, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia derramada en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta palabra. Nos estimula, Señor, empezar a ver la cosa diferente. ¿Cuántas veces seguimos de largo? ¿Cuántas veces, Señor, tomamos el camino opuesto para hacernos lo que nosotros queremos y no para hacernos prójimo? Perdónanos, Señor. Queremos ponernos en la brecha. Decimos somos cristianos, pero no estamos siguiendo tus caminos. Perdónanos, Señor. Porque o somos de los heridos en esta noche, o somos de los que vamos a bendecir a los heridos. Sea como sea, aquí estamos delante de tu presencia y te pedimos una bendición especial, una ministración especial por medio de tu palabra y de tu presencia, Señor. No queremos vivir siendo insensibles ante la necesidad de mi prójimo. Qué bueno sería comenzar primero por la familia de la fe. ¿Cuántos están haciendo señales? ¿Cuántos en esta noche no han podido venir? Porque están heridos, golpeados, despojados y ya casi medio muertos. Y tal vez nosotros ni nos acordamos de ellos. Perdónanos, Señor. El conocimiento inactivo de cada uno de nosotros es pecado. Que a partir de esta noche, Señor, podamos hacer en casa una lista de oración y en base a esa lista de oración empezar a bendecir a aquellos que están heridos, golpeados, despojados. Tal vez nosotros en esta noche estamos así y muchos han seguido de largo. Muchos han seguido de largo, Señor. Perdónanos, Señor. Y gracias. Muchísimas gracias por tu amor. Muchísimas gracias por tu misericordia, Señor. Porque eres el Dios eterno y soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Queremos volver a lo que es un cristianismo práctico, Señor. Lo queremos hacer. Basta de teoría, basta de estar arriba del caballo sin bajarnos, que podamos ser humildes en tu presencia, que podamos caminar con el herido, Señor. Gracias, muchísimas gracias, Señor. Mañana es un día feriado, un buen día para visitar amigos, un buen día para ayudar al prójimo, Señor. Un buen día para hacer una lista de aquellos que ya sabemos que están necesitados. Gracias, Señor. Muchísimas gracias por esta nueva oportunidad de escuchar tu palabra. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Dios le bendiga ricamente, hermanos. ¿Le mando saludo a Adriana o no? No le mando nada. Sí, le mando saludo a Adriana. Vamos a estar nosotros en... ¿cuándo vamos a estar, Gustavo? 12 y 13 de noviembre. Vamos a estar con Adriana. Ella se está portando bien. Me sigue dando verduras endemoniadas, pero yo me las banco bien de noche. No hay problema, así que vamos a estar con Adriana en esos días por acá. Ella es una persona muy especial. Lógico, ¿verdad? La mejor del mundo. Hace 29 años que nos casamos con Adriana y estamos realmente felices. Tenemos dos hijos, Marcelo va a cumplir 27, Silvana ya cumplió los 25, se casó, o sea que mi hija no está en casa, se casó. Marcelo vive en Buenos Aires por su trabajo, así que con Adriana estamos haciendo vida de solteros. Soltero. Así que si usted va a Montevideo, avise antes y yo me voy de casa. Dios le bendiga ricamente.